El mundo está lleno de gente pecadora. Cada pecador tiene conciencia. Cada pecador sabe que hace lo malo. Todas las personas tenemos conciencia. No solo tenemos conciencia, pero cada pecador también tiene sentimientos. Sentimientos. Muchos pecadores se sienten culpables, rechazados, condenados, y les gustaría librarse de esa culpa, del rechazo que sienten que hasta Dios les da, librarse de la condenación, pero no saben cómo, no saben cómo. Algunos hasta creen que han cometido tantos pecados o pecados tan graves que ya cruzaron la frontera del perdón y no hay retorno. Ya hasta perdieron las esperanzas de ser perdonados. Hay personas así en el mundo. Hoy vamos a ver en la Biblia la historia de un pecador que encontró esperanza. Un gran pecador que encontró esperanza. El título de este mensaje es Pecador, ven a Jesús. Con base en Lucas 5, versículos 27 al 29. Busquen por favor en sus Biblias ese pasaje. Lucas especialmente concentra su atención como libro a las personas más alejadas del cuadro de Dios, según la tradición. Es decir, según las expectativas cristianas, Lucas en particular como evangelio presta mucha atención al tipo de personas que normalmente fueron personas descalificadas de los planes de la sociedad. Y hoy vamos a ver un ejemplo más de eso, de un hombre que ya estaba socialmente bajo una tache. Ya este tipo de personas no tenían remedio, según la sociedad de su tiempo. El hombre del que vamos a estudiar hoy se llamaba Leví. Y vamos a ver cómo Jesús llama a este gran pecador de nombre Leví. Y vamos a ver la triple respuesta de Leví al llamado de Jesús. La triple respuesta del gran pecador llamado Leví nos va a enseñar a nosotros esa lección de cómo es que Jesús todavía llama a los pecadores y lo que los pecadores deben hacer para recibir el perdón. ¿Están listos? Busquen entonces el pasaje de Lucas 5, 27 al 29, si aún no lo encuentran. Y yo lo voy a leer en voz alta aquí en la Biblia de las Américas, como es costumbre en nuestra iglesia. Lucas 5, 27 al 29. Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Y Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Miren nada más, tres versículos. Y en estos tres versículos vamos a aprender dos cosas. Número uno, vamos a ver que Jesús llama a grandes pecadores todavía. Y número dos, vamos a ver cómo los grandes pecadores responden al llamado de Jesús. Este estudio nos va a servir de varias maneras. Número uno, si tú eres un gran pecador, este mensaje te va a dar esperanza. Si tú eras un gran pecador y ya has sido perdonado por Jesús, este pasaje te va a recordar y te va a ilustrar cómo debes tú llevar ese mensaje de esperanza a los grandes pecadores que están allá afuera todavía en espera del perdón. ¿Listos? Comenzamos a ver cómo llamó Jesús a este gran pecador. Versículo 27. Una vez más dice: después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Vamos a ver tres cosas de este versículo. Primera vez, el escenario. Después de esto, ¿después de qué? Después de que Jesús curó al paralítico del que se nos menciona en el pasaje anterior. En los tres evangelios, Mateo 9, Marcos capítulo 2 y Lucas capítulo 5, aparecen los dos relatos secuenciados. La curación del paralítico y después el encuentro de Jesús con Leví, este publicano, este recaudador de impuestos. La ciudad era la ciudad de Jesús, según el pasaje paralelo en Mateo 9, versículo 2. Pero si ustedes recuerdan, la ciudad de la que estamos hablando, de acuerdo al contexto, es Capernaum. ¿Por qué se llama en Mateo que esta es la ciudad de Jesús cuando sabemos que primero Jesús no nació aquí? ¿Dónde nació Jesús? ¿Alguien recuerda? En Belén de Judea. ¿Y dónde creció Jesús toda su vida de adolescente y joven? En Nazaret. Pero ahora se le llama en su ciudad, porque durante su ministerio público Jesús movió, y esto lo dice en Mateo capítulo 4, que Jesús movió su residencia a la ciudad de Capernaum. Ciudad de Capernaum está en la frontera norte del país de Israel, en donde se dividía las tetrarquías, es decir, los territorios de dos reyes descendientes del gran Herodes que ya había muerto. Y allí estaba la ciudad de Capernaum. No era una ciudad muy grande en realidad. Hay debate entre los arqueólogos. El espacio de las casas que han descubierto los investigadores en la arqueología dicen que en esa área debieron haber cabido máximo casas para 12,000 personas. Pero sí, como era la costumbre en aquellos tiempos, las casas también ocupaban espacio para los mismos animales, es decir, que no tenían establos, sino que separaban algunos cuartos como establos. Entonces, puede decir que en Capernaum apenas habrían habido 1,500 personas. O sea que hay un gran rango de opción entre 1,500 hasta 12,000 personas. Pero, sea como sea, era un pueblo chico comparado con las ciudades grandes. De hecho, lo validan los descubrimientos que confirman que en Capernaum no había teatro, que era típico de una ciudad grande o mediana, no había mercado o agora, no había esos espacios que normalmente tenían las ciudades grandes. Era una ciudad chica y era un pueblo pobre, lo cual hace más difícil la situación de Leví, porque la gente todavía es pobre y todavía le exprimen sacándole los impuestos. Las principales fuentes de vida en la ciudad de Capernaum eran la pesca, porque es una ciudad que está a la orilla del mar de Galilea, y la agricultura. En esta ciudad sucedieron muchos milagros de Jesús, incluyendo cerca de ahí, en el campo, la alimentación de los 5,000 varones, que si sumamos mujeres y niños pudieron ser hasta 20,000 personas. De toda la región norte del país se conglomeraron en esa oportunidad, pero ya llegaremos en su debido momento. Así que de eso se nos habla allí en Capernaum. Incluso los arqueólogos han descubierto las ruinas de lo que fue la sinagoga de Capernaum, donde lo más seguro es que el Señor Jesús estuvo, y es donde sucedieron algunos de los milagros que ahí se mencionan. Y también se encuentra ubicado un lugar que la tradición dice que es la casa de Pedro. Es una vivienda con una forma octagonal donde se cree que pudo haber sido la casa de Pedro y donde pudo haber sido también la curación del paralítico. El relato paralelo dice que ese día Jesús se salió y iba caminando hacia la orilla del mar cuando en el camino vio a Leví sentado cobrando los impuestos. Es muy probable entonces que el impuesto que Leví estaba cobrando era un impuesto especial que se le cobraba a los pescadores. Bueno, habiendo dicho todo eso, ya hemos puesto el escenario. Después se nos dice entonces que Leví era un recaudador de impuestos, que en las versiones más antiguas se le llama publicano. Diga publicano. Porque la palabra publicano suena como que publicaba cosas. No era un reportero ni era nada de eso. Publicano significa un colector de impuestos. Aquí en Estados Unidos le decimos como uno de esos del IRS, ¿verdad? ¿Cómo los queremos? Sí, ¿verdad? Pues si así se sienten los de ahora, ¿se imaginan cómo se sentirán los de entonces? Era un oficio considerado despreciable por los judíos. Pero despreciable, era de los más viles oficios en aquel tiempo. Al que se decidía ser recaudador de impuestos, Lo consideraban uno de los peores pecadores y traidores a la patria y a Dios y a la familia. ¿Y por qué era eso así? Bueno, ustedes recordarán que los judíos no eran independientes, eran una nación conquistada bajo el Imperio Romano. Entonces los romanos le concedieron a los judíos hasta cierto modo un grado de independencia de autoadministración, siempre y cuando no causaran problemas y pagaran los impuestos. Pero los judíos desarrollaron mala reputación con los romanos porque eran muy conflictivos. Entonces enviaron varios regimientos de soldados para estarlos supervisando e incluso gobernadores. Poncio Pilatos fue uno de ellos. Los romanos, para evitar los conflictos tan intensos con los judíos, aplicaron una de las metodologías más astutas. Ellos vendieron la franquicia de la colección de impuestos a los mismos nacionales. Así que ellos abrieron un mercado de franquicias para que alguna persona comprara los derechos de colectar los impuestos en cierta región y ellos evitaban el problema de estar lidiando directamente con la gente y arriesgarse que hubiera muchos tumultos. Ese problema se lo dejaban a los contratados, que eran judíos. Así que los judíos contratados para eso tenían que comprar ese puesto. El que ofreciera más se quedaba con ese trabajo. Y una vez que conseguían ese trabajo, Roma les imponía una tarifa. A mí me tienes que dar tanto al mes de esa posición. Así que muévete. Muévete. Y entonces la gente iba y empezaba a hacer su trabajo de colección de impuestos. Ahora acuérdense lo que eso significaba para los connacionales. El pueblo opresor, los romanos, les están imponiendo un tributo y un mismo hermano de sangre judío se hizo del lado de los contrarios, traidor. Pero no conforme con eso, este cobrador de impuestos, una vez que cubriera la tarifa impuesta por Roma, tenía el derecho de aumentar una comisión y la comisión era libre de ponerla. Así que él podía cobrar tanto como quisiera después de lo que Roma le pedía. Y algunos eran unos abusivos descarados. Así que la gente estaba harto de ellos, porque eran traidores a la patria, traidores a Dios y ladrones. Ladrones legales, pero ladrones. Por eso los judíos decían que este tipo de personas no tenían perdón, eran expulsados de la sinagoga, nadie que decidiera ser recaudador de impuestos volvía a ser admitido en ninguna sinagoga, mucho menos en el templo. Ya se daba, como decimos vulgarmente, excomulgado de por vida. Ahora acuérdense, ellos todavía tienen conciencia, todavía saben que Dios existe y que los va a llamar a cuentas. Y no conforme con eso, comienzan a robar. Si tenían que cobrar, digamos, poniéndolo en palabras modernas, $1 por lancha que salga a la pesca hoy, que no era $1, ¿verdad? Pero nada más para hacer una ilustración. Dólar por lancha es lo que Roma me pide. $10. Aquí $10. ¿$10? Bueno, 15 por quejarte. ¿Cómo? ¿Sí? Cuando Roma no podía darles guardias para custodiarlos, porque obviamente los querían matar, ¿verdad? O se querían desquitar de ellos, ellos tenían que contratarse guardaespaldas. O sea que la cosa se complicaba, ¿verdad? Y también cuando la gente no quería pagar impuestos, pues mandaban a sus guardaespaldas. Adivinen a qué los mandaban. A tocarles la puertecita amablemente, decirle, don Martín, pues ay, disculpe la molestia, pues ya sabe que no es nuestra intención despertarlo tan temprano, pero pues, que dice allá don Leví, que si le manda por favor lo que debe. Y entonces si alguien decía, dile ese maldito que no se meta conmigo, entonces él el criado, pues tenía que hacer uso de sus artes, ¿verdad? Sus artes marciales, sus artes violentas. O sea que eran personas muy odiadas. Eran muy odiadas. Eran literalmente delincuentes legales. Estas personas eran muy aborrecidas. Ese era Leví. Había distintos tipos de impuestos en ese tiempo. Lucas 3, 12 al 13, ustedes recordarán cuando Juan Bautista está predicando y algunos se arrepienten. Entre los que se arrepintieron a la predicación de Juan Bautista hubo unos recaudadores de impuestos. Oigan lo que Juan Bautista les dice en Lucas 3, 12. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Entonces él le respondió: No exijan más de lo que se les ha ordenado. O sea que ya tenían mala fama, ¿verdad? Pues todos los conocían. Todos. Y enseguida dice: También algunos soldados le preguntaban: ¿Soldados qué? Soldados romanos, obviamente. O sea, paganos. Dice: Los soldados, a nadie extorsionen, a nadie acusen falsamente, conténtense con su salario. O sea que la extorsión y el robo era el pan de cada día. ¿Ven? Hasta parece que estuviera leyendo México. Ay, perdón. Sin ofender a los mexicanos, yo también soy mexicano. Pero eso era la cruda realidad allí. Bueno, no todo México es así. Hay otros lugares peores, ¿verdad? Había distintos tipos de impuestos, había impuestos de capacitación, así lo llamaban los romanos, todos tenían que pagar esos impuestos, hasta los esclavos. Había, número dos, impuestos sobre la tierra, sobre el grano y sobre el vino. Por la tierra, cada hebreo tenía que pagarle 10%, no, el impuesto de la tierra tenía que ver con la cosecha. Si sembraban grano, le tenían que dar el 10% de sus cosechas en grano a Roma. Si lo que sembraban eran viñas, viñedos, uvas, tenían que darles el 20% de la uva o de cualquier fruta que plantaran. O sea que eran impuestos pesados. Y el tercer tipo de impuesto se llamaba el de impuesto al transporte de mercancía de cartas. Básicamente era por el uso de los caminos romanos y de los puentes. Así que cada vez que pasabas por una carretera, tipo México, cuando entras a la autopista, a pagar, ¿no? Si no, pues vete allá, por el otro. No, pues, ¿quieres usar un puente? Pagas también. O sea que eso no tiene nada de nuevo. Los recaudadores solían contratar gente para intimidar y golpear a los deudores que se negaran a pagar. O sea, ya saben ahora por qué consideraban a los recaudadores, todos los judíos, como unos inmundos. Así les decían. Eran unos inmundos para los judíos. A los recaudadores impuestos no solo se los expulsaba de la sinagoga, no se les permitía dar testimonio en la corte. ¿Por qué sería? ¿Verdad? Unos mentirosos. El Talmud, que era un comentario de los rabinos más respetados de las escrituras y una colección de tradiciones, decía que había dos tipos de recaudadores de impuestos: los gabai y los moques. Los gabai eran los encargados de cobrar impuestos generales, los impuestos que todo el mundo tenía que pagar todo el tiempo de manera cíclica. Y los moques eran los encargados de cobrar impuestos particulares, específicos, como el que dije, impuesto a la pesca, impuesto a la siembra, a la cosecha de granos, los impuestos particulares. Había dos tipos de recaudadores moques, los principales y los segundos, que se llamaban los moques pequeños. Había moques principales y moques pequeños, que era básicamente como nada más una estructura jerárquica. Los moques principales, ellos tenían a veces la franquicia de una región más grande o de varias ciudades. Y ellos tenían bajo su cuidado empleados que eran los que iban, los que mandaban a cobrar. Ellos nunca andaban cobrando. Y los moques pequeños, ellos sí tenían que cobrar directamente a los deudores. Lo cual nos indica, según esa tradición hebrea, judía, es que Leví era un moque pequeño. Porque ¿qué estaba haciendo cuando Jesús lo vio? Sentado, cobrando. ¿Está claro? A diferencia de Zaqueo, Lucas 19, que dice él que era un jefe de recaudadores de impuestos. Era un moque principal. ¿Ok? Solo para dar contexto histórico aquí a la historia. Entonces, ¿a quién representaría Leví en nuestros días? Ahora, fíjense bien. Jesús va camino a la orilla del mar, porque la ciudad está pegada a la orilla del mar. Entonces, Jesús va camino a la orilla del mar, según el pasaje paralelo de Marcos 2, si no me equivoco. Y ve a Leví. Entonces, lo más seguro es que Leví estaba cobrando el impuesto a los pescadores. ¿Y se acuerdan que eran algunos de los otros discípulos de Jesús? ¿Qué eran? Pescadores, ¿no? Y ahí va Jesús caminando, ¿no? Va Jesús caminando y de pronto dice el pasaje, literalmente dice que se fijó. En la Biblia de las Américas dice que se fijó. La palabra fijarse tiene una connotación de mirar con atención. No nada más es dar un vistazo. Literalmente Jesús, o como dice la Biblia textual, creo que es la que consulté, dice que Jesús contemplaba a Leví. O sea que Leví estaba ahí, tal vez estaba en la fila de los pescadores del día, y ahora pásale para acá, a ver. No, pues tú te caes con tanto, órale, sácale, chavo, órale. Y allí estaba, y ahora el que sigue. O sea, él estaba ocupado en su trabajo, ¿no? Ahí como los que están en las garitas de los puentes. Bueno, ahora que ya vivimos en la era tecnológica, pues ya todo es automático, ¿verdad? Ahora te mandan la factura por correo aquí en el norte de California. Pero antes, pues había que hacer el alto y ahí. ¿Nunca intentaron saludar amablemente a uno de ellos? Algunos te contestan y otros, ¿verdad? O sea, hay de todo. Y ahí está Leví trabajando y Jesús va caminando con sus discípulos. Ahora recuerden, no se confundan. Aquí Jesús todavía no tiene apóstoles. No se me adelanten, eso va a llegar hasta el capítulo siguiente, el capítulo 6. Cuando aquí dice sus discípulos, son cualquiera que lo estaba siguiendo ya. ¿Entienden? O sea que eran más de 12. Jesús llega y lo ve. Y este no se da cuenta, tal vez al principio, está trabajando, y de pronto, Jesús lo sigue viendo ahí, lo está viendo. Y la cosa se empieza a poner así como nunca te pasó. Tú estás ocupado en lo tuyo, de pronto ves que alguien te está viendo. ¿Y qué es lo primero que te preguntas? Pues que me ve, ¿verdad? Cuando yo era chico, allá donde yo crecí, en el país de La Paz, yo estaba sentado en la banqueta una vez y pasó uno y me le quedé viendo. Y se dio cuenta y me dijo, ¿qué me ves? Pues, ¿qué dejé? Dije yo. Mala respuesta. ¿Esta cicatriz que ven aquí? Bueno, ya no les cuento. Ahí está Jesús viendo a este, ¿no? Viéndolo. Pero Jesús tenía poderes que nosotros no tenemos. De hecho, si se acuerdan en el contexto, miren ahí mismo en el capítulo 5, regrésense un poco conmigo, versículo 22. ¿Se acuerdan cuando Jesús cura al paralítico? Y los religiosos fariseos están enojados porque Jesús, según ellos, blasfemó. Versículo 22, conociendo Jesús sus pensamientos, respondió y les dijo, ¿por qué discurrís en vuestros corazones? O sea, ¿qué podía ver Jesús? Los pensamientos y los corazones de la gente. El Leví está bien quitado de la pena, pero Jesús sabe lo que está pensando. Él sabe lo que piensa, Él sabe lo que siente. Jesús lo conoce. ¿Qué tenía Jesús en mente? ¿Qué estaba a punto de hacer Jesús con Leví? Ustedes ya saben. ¿Qué? Llamarlo, ¿verdad? Ahora, ¿no sabía Jesús a lo que se arriesgaba si lo llamaba? Por si no te acuerdas, Jesús, al principio de este capítulo, digo, estamos escribiendo tu reporte, y al principio de este capítulo llamaste a otros cuates. ¿A quién? A ver, revisen su Biblia. ¿A quién llamó al principio del capítulo 5? ¿Eh? ¿Y qué es Pedro? ¿Y qué es Juan? ¿Y qué es Jacobo? ¿En verdad vas a llamar a este, al que nos sangra la cartera? Así que Jesús sabe que lo va a llamar. Y sabe que eso no le va a gustar a sus propios discípulos y también a los fariseos que lo andan siguiendo. No tengo tiempo para leerles todos los pasajes. Ahí mismo, nada más porque está cerca del contexto, versículo 21. Los escribas y fariseos comenzaron a discurrir diciendo: ¿qué es este que habla blasfemias? Cuando Jesús hizo lo que no les gustó en cuanto al paralítico, los fariseos se quejaron. Aquí mismo en el contexto va a volver a suceder algo similar cuando dicen en el 30: y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo: ¿por qué comen y beben con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? ¿Por qué? Pues porque Jesús los llevó con él. Así que el problema no son los discípulos. ¿Quién es el problema? Jesús es el problema. Jesús es el que anda conviviendo con los recaudadores de impuestos. ¿No sabe Jesús que lo van a criticar? Claro que lo sabe. Y aquí tengo una lista de versículos de todas las veces que lo están criticando por lo mismo en el Evangelio. No los vamos a leer porque es obvio. Jesús ya sabe que lo van a criticar. Pero no le preocupa a Jesús. No le importó. Él supo que Leví estaba listo para un cambio. ¿O no estaba? Nosotros porque ya sabemos la historia. Pero ahí el único que lo sabía quién era, era el Señor Jesús. Él sabía que Leví, a pesar de lo que estaba haciendo y cómo era, en apariencia, sabía que Leví adentro no era feliz. Que él quería un cambio. Es que eso es lo que pasa cuando uno vive en el pecado, hermanos. Hay dos tipos de pecadores. Hay pecadores que de veras están bien enamorados de su pecado y no tienen ninguna intención, ni ganas, ni planes de dejarlo. Pero hay otros que ya tocaron el fondo, que están cansados de ser esclavos al alcohol, a la marihuana, a algún tipo de sustancias, a las pastillas, que están hartos de tener problemas con la ira, con el enojo, de ser infieles, de ser chismosos, de tener problemas con el orgullo, con la vanidad, con la necedad, con la insensatez, tantos pecados, y de veras están cansados, pero no saben cómo salir. Algunos han hecho tanto mal que hasta sienten que ya no tienen remedio, ya no tienen perdón. Y no son felices como aparentan. Claro, tienen que seguirlo haciendo, pues ¿qué van a hacer? Si ya todos sus amigos hacen lo mismo, ya no hay retorno para muchos de ellos. Pero el Señor sabe que hay algunos que están cansados de esa manera de vivir. Hay otros que no, que siguen siendo blasfemos, resistentes, pero hay unos que sí. Y Leví era uno de ellos, y Jesús lo sabía. Tal vez tú y yo no lo sabemos. ¿Cómo lo puedes saber? ¿Cómo puedes saber tú si un pecador ya está cansado de su pecado o si todavía está enamorado de su pecado y es un activista de su pecado? Puedes orar a Dios para que te ayude a discernirlo, y puedes preguntarles, puedes observarlos. Ese era Leví. Y Jesús supo que él estaba listo para un cambio. Él anhelaba el perdón, él quería reconciliarse con Dios, tal vez, pero no sabía cómo. Así que Jesús se la puso fácil. ¿Cómo? Le extendió una invitación. Sígueme. Sígueme, sígueme, Manuel, sígueme, Jesús, sígueme, Yolanda, sígueme, María, sígueme, sígueme, Jade, sígueme. Jesús, que conoce el corazón de la gente, le extiende una invitación. Ven, sígueme. Ahora, como decimos en el argot del fútbol, soccer, ahora la pelota está del lado de tu cancha. ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Vas a responder a la invitación o te vas a quedar ahí? Quizás aquí entre nosotros hay alguien que ya esté cansado de su manera de vivir, que ya estás listo o lista para abandonar tu pecado. ¿Alguna vez has dicho a los pecadores confesos? Porque hay unos que ni siquiera lo niegan. Ellos mismos te dicen, no, yo soy bien tremendo. No, no, no, no, no, ni te me arrimes. ¿Alguna vez le dijiste a alguno de ellos que Jesús puede perdonarlos? Uno me dijo una vez, no, Dios tiene mejores personas en quien ocuparse que yo. Eso está diciendo algo, ¿no creen? ¿Les has preguntado si ya están listos para dejar su pecado y seguir a Cristo? Una vez le pregunté a dos, les dije, ¿qué están esperando para dar el siguiente paso? Y se voltearon a ver y se quedaron callados. Pocas semanas después, uno de ellos vino y me dijo, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuánto me costaría ir a tu iglesia? Le dije, ¿cómo? Sí, ¿cuánto cobran? ¿Crees que si pago me dejen entrar? Le dije, ¿en serio? Eso pensaba. Le dije, es gratis. ¿Me invitarías? Eso me lo dijo una persona. Una persona que ahora es perdonada. Sirve en una iglesia y predica. ¿Ven que Cristo puede cambiar a las personas? Las personas se cansan, pero alguien les tiene que preguntar. Alguien tiene que llevarles la invitación del Señor Jesús. Hubo un pastor que se llamó David Wilkerson, ya falleció. ¿Cuántos han oído de David Wilkerson? ¿Alguien? David Wilkerson fue un pastor que tuvo compasión por los adictos a las drogas, especialmente los adictos a la heroína. Así que dejó su pueblo y se fue a la Gran Manzana, a New York. Ahí justo en el corazón de Manhattan, donde estaba el problema de las adicciones más fuerte, él y su esposa, y se fueron. Y empezaron a trabajar con los pandilleros y los adictos. Y nadie les hacía caso, se burlaban de ellos. Pero David Wilkerson empezó a trabajar entre ellos y empezó a descubrir que había algunos jóvenes que ya querían salir de las drogas y no sabían cómo. Los llevaban a su propia casa. Los cuidaban en el proceso de desintoxicarse, que no es nada fácil. Se ponen agresivos, se ponen enfermos, y ellos los cuidaron, a muchos de ellos. Y cuando se recuperaban, se desintoxicaban, algunos regresaban a las calles, a los vicios, pero otros no. Otros encontraron al Señor Jesucristo y sus vidas cambiaron, fueron transformados. Hoy en día, además de existir una vibrante iglesia ahí en el corazón de Times Square, hay más de 200 casas de recuperación cristianas que se llaman Team Challenge en Estados Unidos, donde sin cobrar un solo centavo le ayudan a los adictos a cualquier conducta esclavizante a salir de las drogas con el poder del Evangelio y de Cristo. 200, aquí en Modesto tenemos una. En Sacramento hay otra. Además de haber muchísimas más alrededor del mundo. Porque hubo un hombre que creyó que Cristo puede cambiar a un gran pecador todavía. Y si tú conoces un adicto o una persona que ha perdido la esperanza, hay ayuda. Pero ¿quién le va a llevar la invitación? Y si tú eres uno de ellos, aunque digas que eres cristiano, todavía tienes problemas con la bebida, con algún tipo de drogas, hay esperanza para ti. Cristo puede cambiarte. ¿Qué hizo Leví ante la invitación de Jesús? ¿Observaron? ¿Qué hizo? Respondió. Esa ya es la decisión del individuo. Leví respondió. Y vamos a ver, la respuesta de Leví fue triple. Número 1, versículo 28. Él dejándolo todo. ¿Qué dejó Leví? Todo. Ahí está Jesús parado y todos los que venían siguiéndolo, pues se tuvieron que parar. ¿Qué pasó? ¡Shh! Está viendo al cobrador, espérense. Y el otro cobre y cobre. Dun, dun, dun. Leví, sígueme. ¿Te llamas Leví? No, te está hablando a ti. ¿Yo? Ahí te dejo las llaves, el cambio. Wow, ¿eh? Todo. Todo. Ahora, obviamente, en ese contexto del que estamos hablando, tenemos a Jesús físicamente. Y Jesús está en constante movimiento. Y Él lo sabe, porque Jesús es popular en la zona. Así que para Leví responder al llamado de Jesús, tiene que dejarlo literalmente todo, si quiere andar con Él. Pero un día Jesús iba a morir, y Él lo sabía, ¿sí o no? Así que Jesús ya no iba a andar ahí entre ellos físicamente. La pregunta que hago es esta: ¿no podía Leví haber seguido a Jesús y seguir siendo recaudador de impuestos al mismo tiempo? Y la respuesta es no. Él no podía porque en ese momento Jesús, estando físicamente, estaba en constante movimiento, y para seguir a Jesús tenía que dejarlo todo. Entonces la pregunta modificada sería: ¿no podía Leví ser recaudador de impuestos y agradar a Dios al mismo tiempo? Y la respuesta es sí. Sí, sí, él podría haber sido un recaudador de impuestos, y aunque la nación judía lo despreciara, él fuera un recaudador de impuestos como Juan Bautista le mandó a ellos. ¿Entienden? Confórmate con cobrar lo justo. Pero en el caso de Leví sucedió algo, mis hermanos. Cuando Jesús llama a Leví a que lo siga, Leví pudo haber dicho: bueno, yo sigo a Jesús. Y si el Señor Jesús finalmente hubiera muerto, resucitado y ascendido al cielo, Leví pudiera haber dicho: bueno, ya no tengo yo qué hacer, pues ahora lo único que sé hacer es ser recaudador de impuestos. Entonces voy a volver a trabajar de recaudador de impuestos, y con ese trabajo voy a honrar a Dios, voy a contribuir con mi servicio, con mis ofrendas a la causa de Cristo. Pero antes que sucediera eso, Leví no solo fue llamado a seguir a Jesús, sino en el capítulo siguiente, cuando Jesús escoge a los apóstoles, uno de los 12 acabó siendo él. ¿Se imaginan eso? Y Jesús le cambia el nombre. ¿Y qué nombre le dio? Mateo. Por eso cuando Jesús asciende, él ya no regresa, porque Jesús mandó a los apóstoles a predicar el evangelio. ¿Dónde? En todas las naciones. Y es lo que Leví va a acabar haciendo, como todos los demás. Entonces, ahora que Jesús para nosotros ya se ha ido al cielo, cuando Él nos llama a seguirlo, se refiere a un seguimiento espiritual. ¿Entienden eso, hermanos? Porque Jesús ya no está aquí entre nosotros físicamente. Él nos llama a seguirlo espiritualmente. Y podemos seguir a Cristo mientras hacemos cualquier profesión. Bueno, cualquier profesión u ocupación en donde no pequemos contra Dios. Hay que hacer esa aclaración. Donde no robemos, donde no mintamos, donde no tengamos que hacerle daño a las personas. Porque hay profesiones y ocupaciones que sí nos permiten seguirlas ejerciendo mientras seguimos al Señor, pero no todas las profesiones. Entonces, ¿cuáles sí y cuáles no? Pues acabo de explicarlo. O sea, hay profesiones, digamos que tú eres taxista y no conoces al Señor, pero estás cansado de tu pecado, Cristo te llama, te conviertes en cristiano. ¿Tienes que dejar de ser taxista para ahora ser cristiano? Pues no necesariamente. A menos que seas, no sé, taxista de cadáveres o algo así, ¿no? Taxista de mafiosos cuando andas haciendo sus atracos, pues entonces a lo mejor sí. Entonces, si la ocupación que tú realizas no es contraria a los valores de Cristo, entonces tú puedes seguir haciendo lo que haces y así seguir a Cristo al mismo tiempo. Pero hay otras ocupaciones que probablemente sí, probablemente no vas a poder seguir haciendo. Depende. Tuve un amigo, por ejemplo, que él era baterista de una banda que tocaba en las cantinas y los antros cuando se convirtió a Cristo. Y él nos preguntaba: ¿es pecado ser baterista? No, no es pecado ser baterista. El problema es que donde yo trabajo es puras borracheras y puras andar con las muchachas y las mujeres, y yo soy casado. Entonces tú dime, tú me estás preguntando, yo no sé cómo es, yo no voy a esos lugares. Cada quien tiene que evaluar eso. Incluso puede ser un buen trabajo, pero los compañeros que te rodean tienen tanta influencia sobre tu vida que no te puedes plantar y decirles que no fácilmente, porque terminas cediendo. Ah, ¿a poco ahora te pegan? ¿Ya no te dejan tomar? Oh, no, no, a ver, tráiganse el 6 aquí, cama de que no. A ver, tráiganse el don Pedro, órale. Es como no, vamos a ver que no. Y no aguantas, y no aguantas, y no aguantas. Aunque el trabajo hubiera sido bueno, la influencia es mala. Cada quien sabe. Eso no lo, yo no lo puedo decir como pastor en algunos casos. En otros sí. Pues si me dices que te dedicas a andar de carterista, pues qué trabajito, ¿no? Yo tuve un amigo que él, para conseguir un buen trabajo, mintió, fue y compró un título de ingeniero. Él no estudió en la universidad. Lo compró. Cuando no era cristiano, pues ¿qué? ¿Qué tiene? Con dinero todo se consigue. Compró su título de ingeniero, lo sometió a la empresa y le dieron su trabajo y le pagaban muy bien y resultó ser muy bueno para su trabajo. Pero luego se encontró con Cristo, lo llama y le dice, ven y sígueme. Se llama David. A ver si no ve este mensaje. Y luego decía, ay, ya me andas ventaneando este. Eso fue en otro país hace muchos años. Y él no estaba tranquilo, dijo, yo no estoy tranquilo con eso. Así que fue a su empresa y dijo, yo para estar tranquilo necesito confesarle algo a mi jefe. Le dijo, pues esto y esto. Y cuando él hizo eso, ¿qué creen que pasó? Que vino el patrón y le dijo, no, va muy mal lo que hiciste, pero eres tan bueno en tu trabajo que no te preocupes. No, fíjense que no. Lo corrieron del trabajo. Hay trabajos donde el título importa y trabajos donde no. Pues lo despidieron. Y le batalló para agarrar trabajo. Le batalló. Pero confió en el Señor. Y aunque pasó mucho tiempo de necesidad, finalmente encontró un trabajo decente. Y ha salido adelante. Pero le costó levantarse de eso. Pero lo hizo. Cada uno de nosotros es responsable de oír el llamado de Cristo y ver hasta dónde tenemos que dejarlo todo o qué es el todo que tenemos que dejar. Usted lo que sí tiene que tomar la decisión de dejar es de practicar el pecado para seguir a Cristo. Ese es el arrepentimiento. Debe decidir dejar de practicar el pecado. Pero es que yo no sé cómo, Luis. Es que yo he sido tan adicto a esto que no sé cómo voy a dejar esto. Yo no puedo. Pues ahí está Team Challenge. ¿Me voy a meter 18 meses a un centro para dejar de...? ¿Tú crees que fue fácil para David Wickerson ir a Manhattan, dejarlo todo para ayudar personas así? ¿Pero valió la pena? ¿Tú crees que lo que hizo David Wickerson se puede comparar con lo que hizo Cristo por nosotros dejando el cielo para venir a buscarnos? Así que claro que te puedes meter a un centro de rehabilitación, lo puedes hacer lo que tengas que hacer para dejar el pecado con la ayuda del Señor y ser una nueva criatura. Porque sí puede cambiar un pecador con la ayuda del Señor. Leví, ¿qué hizo? No solo dejó todo. Número dos, el texto dice, levantándose. ¿Y saben qué representa ese levantamiento? Una decisión. Eso fue decirle a Jesús, ¿qué? Sí. ¿Sí o no? Eso es lo que tienes que hacer. Tomar la decisión de seguir a Cristo. Otro de los nombres que la Biblia le da a eso es convertirte. Aceptar que Cristo es tu destino, es tu futuro, es tu Señor, tu Salvador. A los tesalonicenses se les dijo que ellos se convirtieron de los ídolos para adorar y servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo que nos libra de la ira venidera. Primera Tesalonicenses 1, 9 y 10. Esa experiencia nos convierte espiritualmente en nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5, 17 que memorizamos, ¿se acuerdan? De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, todo viene a ser nuevo. Eso es nacer de nuevo. Nos cambia del interior, inicia Dios adentro de nosotros un anhelo por agradarlo bíblicamente. La señal visible de cuando nosotros nos convertimos a Cristo es el bautismo. Porque muchos decimos que nos convertimos. Ya me imagino ahí Levi sentado, ¿no? Bien, sígueme. Y diciendo que sí lo voy a seguir, ¿eh? Pero ahorita no, porque me están viendo todos. No, qué vergüenza. En la noche, allá acá la discre. No, no, él dijo, voy. Una vez alguien me pidió que lo bautizara en secreto. ¿Qué creen que le dije? ¿Entienden? Y después de levantarse, ¿vieron lo que el texto dice? Lo seguía en imperfecto. O sea, no dice lo siguió, nada más. Dice, lo seguía. ¿Para qué te vas a convertir? Sino para seguir a Cristo. ¿Captan el punto? ¿Para qué te vas a levantar y dejarlo todo, Leví? Sino para seguir a Jesucristo. La conversión es para seguir a Cristo. La conversión no es la meta. La conversión es el inicio de la carrera. La conversión al mismo tiempo es el final de nuestra vida, pero es el principio de una vida nueva, una vida que sigue a Cristo. Leví se levantó para seguir a Cristo de manera literal, ¿sí o no? Literal. Y cuando Jesús se fue al cielo, ¿ya no lo siguió? Ya no lo podía seguir literalmente, porque Leví, que yo sepa, no volaba. Así que lo empezó a seguir, ¿cómo? Espiritualmente. Desde entonces, desde que Cristo se fue al cielo, cientos de personas cada día alrededor del mundo toman la decisión de seguir a Cristo. Aquí les presento una de ellas. De las cientos de personas que cada día están alrededor del mundo respondiendo a la invitación de Cristo. Sígueme. Hace más de 30 años yo tomé esa decisión. Pero Luis, ¿cómo se sigue espiritualmente a Jesús hoy? Ya que te conviertes, ¿cómo se sigue a Jesús? Ok, ¿cómo? Estudiando y obedeciendo la Biblia. Esa es la forma más simple de seguir a Jesús hoy. Y siendo parte de una iglesia cristiana bíblica. Una iglesia donde Cristo es el centro y se le sigue conforme a las Escrituras. Esa es la forma en que seguimos a Cristo hoy. En términos prácticos. Y lo último que Leví hizo fue que después de que él dejó lo que tenía que dejar, tomó la decisión de seguir a Cristo y lo empezó a seguir, finalmente Leví introdujo a Jesús a sus amigos. ¿Se fijaron en eso? Fue, hizo una fiesta. No dice que hizo un banquete. El texto dice en el versículo 29 que hizo un gran banquete. Y no lo hizo allá en el Lincoln Park, donde no me ensucien mi alfombra, porque la acabo de poner. ¿Dónde lo hizo? En su casa. ¿Dónde, perdón? En su casa. ¿Los banquetes salen baratos, Martín? ¿Verdad? Pregúntenle a uno que tiene quinceañera. ¿Verdad? ¿Salen baratos los banquetes? Y después del banquete, ¿cómo queda la casa? ¿Cómo queda Elsa? ¿Verdad? Barrida, dice. Especialmente si los que te invitas les gusta la juerga, ¿verdad? ¿A quién creen que invitó Leví? ¿Verdad? Ahí lo dice el texto. Dice, ofreció un gran banquete en su casa. Había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Gran, gran banquete. Acuérdense que no solo dice que él invitó a los recaudadores, el pasaje paralelo dice que estaban los discípulos de Jesús también, porque ellos fueron a reclamarle a los fariseos. ¿Por qué? Así que mucha gente hubo en esa comida. Marcos 2:15, escuchen, sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de él, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos. ¿Por qué? Porque había muchos de ellos que lo seguían. ¿Muchos de qué? Muchos pecadores y recaudadores de impuestos ya seguían a Jesús cuando él llama a Leví. Probablemente por eso Leví también se animó, porque dijo, otros pudieron ser perdonados y están siguiendo a Jesús, yo también puedo. Eso es lo que el mundo necesita saber, que aquí hay muchos pecadores que ya están siguiendo a Jesús, que no son tan santos como ellos piensan. ¿Ok? ¿Ya se les olvidó cómo eran? ¿Y cómo somos a veces todavía? Por desgracia. Pero Leví vio eso y él no tuvo reservas en abrir su casa, invertir sus recursos. Para él no fue. O sea, tú te puedes imaginar a Leví en esa fiesta diciendo, ay, ay, no me pises aquí, por favor. Aquí no, aquí. Ay, ay, ay, ay, ay. El florero de mi bisabuela que me dejó. No, él no está preocupado. Él lo ve como una inversión. ¿Qué es lo que quiere Leví? Es obvio. ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué solo invitó a recaudadores? ¿Por qué solo invitó a pecadores? ¿Saben para quién se usaba la palabra pecadores en ese tiempo? Pues ya se imaginarán. Para los ladrones, para los sicarios, para las prostitutas y prostitutos, para la lacra. ¿Leví quiere? Pues los únicos amigos que lo aceptan. ¿Cómo va a invitar a los fariseos si son los que más los desprecian? Jesús quiere que sus amigos, la lacra, conozcan a Jesús. Eso. Los banquetes cuestan caro. Y dejan un mugrero al final, las lacras. Pero para Leví, para eso son las cosas ahora. Para que la gente conozca a Jesús. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros a modo de conclusión? Miren, hoy en día algunos cristianos agarran de pretexto estos pasajes para decir, no, pues por eso yo me meto a la cantina y me echo mis heladas ahí con los camaradas, porque Jesús era amigo de pecadores y todo. Ok, pongamos las cosas en contexto. Tres principios, miren. Cuando Jesús convivía con los pecadores, número uno, Jesús lo hacía de manera misional. O sea, ¿qué tenía en mente Jesús cuando convivía con los pecadores? ¿Echarse unas heladas con ellos? ¿Aprovechar que le dieron de comer? Oye, pues estos son bien comilones, que me den una manita para mantener estos gorrones aquí. No, Jesús no lo hacía por conveniencia. Él lo hacía por estrategia. ¿Por qué convivía con los pecadores? Porque quería cumplir su misión. ¿Cuál misión? Predicar el Evangelio. ¿Sí o no? Cuando a ti te invitan a una fiesta, ¿con qué misión aceptas? Segundo, cuando Jesús convivía con los pecadores, él convivía todavía de una manera santa. ¿O qué? ¿Jesús empezaba a decir albures como ellos? ¿A decir malas palabras como ellos? No. Sí, él convivía con pecadores, pero él no bajaba su estándar. Él seguía siendo decente, respetuoso, podía tener buen humor, pero él no andaba con dobles sentidos ni haciéndole insinuaciones a las mujeres. Él era un hombre santo. Él no bajaba los estándares. Y tercero, cuando Jesús convivía con los pecadores, lo hacía no solo de manera misional, de manera santa, sino también que lo hacía de manera condicional. ¿Qué es eso de condición? Jesús fue ahí para hacer amigos, para hablarles del Evangelio. Y si después de hablarles el Evangelio, el pecador es un blasfemo, que no le interesa nada, porque dijimos que hay dos tipos de pecadores, ¿no es cierto? Y hay unos que de veras les gusta pisotear las perlas, ¿o no? Y blasfemar. Cuando Jesús se topaba con ese tipo de gentes, ¿en verdad creen ustedes que seguía siendo amigo de ese tipo de pecadores? No, la amistad de Jesús hacia los pecadores era condicional ¿a qué? A la respuesta que ellos iban a tener al Evangelio. Si después de la primera visita Jesús se da cuenta que estos son unos blasfemos, lo que les interesa es la borrachera y seducir a la hermanita que se descuide, les aseguro que Jesús no vuelve a ir, porque él está buscando a otros. ¿A quiénes? A los que sí se quieren, los que sí quieren cambiar. Así que nadie que diga ser cristiano use de excusa que Jesús convivía con pecadores para consentir en el pecado. Conclusión. En resumen, Jesús dijo a Leví, Jesús le dio a Leví un perdón completo, un nuevo principio, un nuevo oficio, Un nuevo nombre, Mateo. ¿Saben qué significa Mateo? Regalo de Dios. Díganme si con ese nombre no lo está redimiendo. Tú eres un regalo de Dios. Eso le dijo Jesús a ese hombre. Le dio una nueva misión, darlo a conocer. Le dio un nuevo futuro. ¿Saben por qué le dio un nuevo futuro? Porque Apocalipsis 21, 14 dice que en la santa ciudad, en la Nueva Jerusalén, tiene 12 cimientos. Tiene un cimiento y en ese cimiento están escritos los nombres de los 12 apóstoles. ¿No ese es un futuro maravilloso? Este es el futuro. Jesús no solo llama pecadores, a veces los va a confrontar, pero ese va a ser el tema del próximo estudio de esta serie. Por ahora, hermanos, si te has resistido, hoy Jesús te llama, ven, ven a Cristo. Y si ya lo sigues, lleva el mensaje a los pecadores que lo necesitan. Oremos. Muchas gracias por este pequeño pasaje con gran contenido del Evangelio, mi Señor. Te pido que nos mueva al cambio. En nombre de Jesús, amén.